muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este uno de los casi últimos programas de Diálogo Bíblico de este año. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Dice la Biblia que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Exactamente. Pero agrega un concepto que es necesario pensarlo. Y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Fíjate que eso es lo que dice Isaías 65:17. Claro, fíjate que esto es bien importante porque alguno dice, pero yo voy a recordar a lo mejor cómo era mi vida, lo que sufrí. Voy a recordar, por ejemplo, mira, algo muy muy puntual. Yo estoy aquí en el cielo, estoy gozando, pero a lo mejor no está mi madre. Pero yo la encontraba tan buena. ¿Qué pasó? No está mi padre, no está mi hermano, no sé. Una serie de cosas, pero Dios dice que va a limpiar esto. Dice, no habrá más memoria ni más vendrá al pensamiento estos hechos que amargaron la vida. Pero qué bueno que el Señor nos va a dar la garantía de revisar el juicio de Dios para ver que son justos. Durante el milenio. Claro, el milenio. Pero en todo caso, Apocalipsis nos empieza a describir nuevamente esta tierra maravillosa, ¿no es cierto? Que Juan ve y la ve de una manera extraordinaria, con características extraordinarias. Ese es el lugar donde los redimidos van a estar viviendo la eternidad. No es una tierra donde no nos vamos a conocer, donde no vamos a trabajar, donde no vamos a hacer nada, vamos a llevarnos de fiesta en fiesta, cuidado con eso, porque es una tierra donde nosotros vamos a laborar, así lo dice Isaías, ¿no es cierto? Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Y hace un hincapié en un hecho puntual que estaba pasando en el momento, pero lo traslada al cielo diciendo, nadie va a plantar y otro va a comer, nadie va a edificar y otro va a vivir, sino que tú vas a hacer tus obras, tus trabajos. Y hay algo que yo he pensado, que quizás hay situaciones en las cuales uno en este mundo le gustaría alcanzar y la vida no se lo dio, porque se cortó o no logró el desarrollo del pensamiento. Y allí tendremos la eternidad para desarrollar lo que nos gustó en la tierra, pero algo muy importante. Vamos a tener en esa tierra nueva los redimidos de conocer y estudiar por la eternidad el plan de la salvación. Bueno, eso será, creo que estudiaremos el plan de la salvación, pero eso no quita que también estudiemos otras cosas, como por ejemplo, hay tantas cosas que el hombre no ha podido descubrir aquí en la tierra. Estamos aquí, el hombre no ha podido descubrir. Entonces, ¿te imaginas tener toda una eternidad para estudiar las maravillas de la creación de Dios? Maravillarnos cada día, cada instante de todo lo que Dios ha creado. Fantástico, fantástico, realmente. Entonces, aquí ahora, algo que nosotros podemos recordar también lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 2, donde dice el apóstol, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y continúa diciendo en el verso 9 en adelante, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Estas son descripciones, yo creo que es un privilegio extraordinario que tuvo Juan, ¿no? Ver estas visiones tan extraordinarias, pero no voy a limitar la palabra que se está diciendo, sino que él la expresó, ¿no es cierto?, en el concepto humano que todavía tenía. Es difícil, ¿no es cierto?, en un lenguaje divino describir algo porque no lo entenderíamos nosotros. No lo veríamos, por ejemplo. Más bien imposible lo que. Imposible, pero cuando dice yo vi un río limpio, vi las calles de oro, yo digo, está bien. Es lo que él se imaginó, el brillo, ¿no es cierto? La limpieza, la pulcritud, la extraordinaria de los árboles. Y además, tú tienes una vista nueva, una vista que no la pierdes, no la has perdido, o sea, la tienes hoy día perdida, que no ves las cosas. Yo recuerdo una vez una persona que se hizo un tratamiento, tú sabes que ahora pueden operarte y dejarte la vista más o menos buena. Correcto. Y entonces cuando salió y comenzó a ver, quedó admirado de lo que lograba ver, el color de las flores, el cielo, las maravillas. Se había perdido muchas cosas porque la visión ya estaba siendo oscurecida. ¿Te imaginas tú tener una visión perfecta? Hay una descripción en la Biblia que dice que va a haber una mesa muy grande. Y tú te vas a entrar a la mesa, pero yo me imagino que tú que estás al lado vas a poder conversar conmigo, pero ¿podrás conversar con el que está al último de la mesa? Me lo imagino que sí, porque nuestro oído, nuestra vista, nuestros sentidos serán perfectos y podremos sentir lo más mínimo, ¿no es cierto?, de la creación palpitando a una y alabando a su creador. Creo que no cabe en nuestra mente cómo será ese momento y esa vida que vamos a tener allí, pero vale la pena, ¿no es cierto?, vivir ahora preparándonos para eso y darle a conocer a otros que existe una salida mucho mejor. Y a veces he pensado que dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz. Fíjate, es como para decir, claro, no existe la luz, pero yo digo, a lo mejor tenemos que descansar en algún momento o cerrar nuestros ojos y a lo mejor no sé, porque será todo perfecto. Pero lo que está diciendo es que Dios va a proveer todo lo que quizás en esta oscuridad del mundo estamos impedidos de tener. Ahora, debemos recordar las limitaciones que tenían que tenía el mismo Juan. Él en mucha parte dice que era como, o sea, está haciendo una comparación con lo que nosotros conocemos, de manera que nos puede dar a conocer lo que él vio. Pero eso es muy limitado, porque cuando veamos esto vamos a pensar inmediatamente, Juan se quedó demasiado corto con lo que nos dijo, porque era mucho más lo que nosotros podíamos conocer, mucho más de lo que nos imaginamos. Entonces, esta tierra nueva para los redimidos será algo especial, algo diferente. Y creo que lo que debería ser, al leer esto, lo que debía llevarnos es a desear precisamente morar allí. Nosotros nos entusiasmamos aquí de tener una casa en la playa, de tener un chalet, de tener, en fin, un yate y todas esas cosas. Nos gustaría tener. Pero cuando nos imaginamos lo que vamos a tener allá, que vamos a poder gozar sin las limitantes que tenemos acá. Porque dime tú, si yo estoy enfermo y tengo una preciosísima ciudad en la playa, ¿de qué me sirve? No la puedo gozar. Si tengo un yate, un hermoso yate, y estoy enfermo, ¿de qué me sirve? Si ese ya te lo tengo y estoy con la cabeza llena de preocupaciones, ¿puedo gozar? No voy a poder gozar. Sin embargo, allá vamos a poder gozar plenamente. Aquí tenemos momentos de felicidad. Allá la vida será feliz. Fíjate que ahí en Génesis capítulo 3, cuando se describe el pecado, en el versículo 22... menciona algo que está relacionado con esto de volver otra vez al árbol de la vida. Dice, y dijo Jehová Dios, sea que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, yo relaciono este árbol con el árbol que nos va a dar de las naciones, va a preservar la vida, todo va a ser para nuestro bien. Bueno, sigamos estudiando esto, que el Señor los bendiga y nos encontramos mañana. Piense usted, allí, a orillas del río de la vida, cada uno de los redimidos invitará a su vecino a sentarse con él bajo el árbol de la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.